también la necesito. Para agregar algo. Hasta con todo eso. Bueno, a ver. Pero ya. Ahora ya arrancamos. Me pidieron que presentara muy brevemente al doctor Mario Caponeto y a la profesora María Lidia Yenta. Habían venido, al menos Mario ya había venido hace 2 años por acá. Nos vino a hablar de justamente de la vida y obra y muerte de Juan Bruno Yenta. El doctor Mario Caponeto es médico, cardiólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y se ha dedicado a ser también médico militar, así que estuvo en varios lugares del país, entre San Martín de los Andes, Goya, finalmente en Buenos Aires. Es profesor también universitario, da clases en la Universidad de Mar del Plata, en la Facultad de Medicina, y es un especialista, aparte de ser médico, aunque no, los médicos normalmente no se dedican a estos temas, en Santo Tomás de Aquino. De hecho, quizás en mi biblioteca acá en el seminario ya han visto libros traducidos del latín al castellano por Mario o por discípulos de Mario Caponeto, que también ha tratado de hacer escuela en ese ámbito. Se ha también especializado en psicología, ha estudiado mucho en autor, tiene una publicación acerca de un autor llamado Víctor Frank, y bueno, era más bien informal, dijimos. Y es profesor del seminario de FASTA, no sé, por lo menos con los allegados. Voy a presentar a la esposa, ya que Mariel Lillayenta, junto con Mario Caponeto, bueno, ella es la hija de Jordán Bruno Yenta, este hombre del cual dieron una charla el martes en los cursos de cultura católica en la parroquia San Maximiliano, que fue abatido, fue asesinado por la guerrilla marxista en la década del 70, acá en Argentina. Es docente y, según dice ella, milita desde los 8 años. O sea, es una militante activa, una activista desde los 8 años. Me dijo que la presentara de este modo también. Y ambos fueron discípulos de Jordán Bruno Yenta y conocieron a muchos personajes que nosotros leemos hoy. Por ejemplo, juntos, más de una vez, fueron a mostrarnos con el padre Castellani, tiene un montón de anécdotas con Hugo Guas. Entonces son casi parte de la historia viva de la Argentina. Y hoy nos van a hablar acerca de la guerrilla en Argentina y su relación con la Iglesia Católica, un tema que a veces no se toca demasiado. Así que los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Padre Javier, por la presentación. Muchas gracias a todos por venir a escucharnos. Bueno, va a iniciar un poco y va a introducir el tema y nos vamos a ir repartiendo los distintos aspectos del tema. Bueno, para hacerlo más ágil hemos pensado en un pendrive, porque si no los nombres son muchos y no se retienen. Nosotros en realidad ayer hablamos de este tema, pero el colegio secundario, las chavelas, que la verdad las chicas me han hecho unas preguntas que me extraordinarias, ¿no? Así que se ve que están bien formadas. Pero de todas maneras, hay cosas que, sobre todo la relación de la guerrilla con la iglesia, ¿se escucha? Sí. Siguiendo algo que me enseñó mi padre. Es decir, hay que no escandalizar a los adolescentes, ¿no es cierto? Porque es una edad de formación, todavía no está muy establecido. Y además es una edad de interpretar la historia, la vida diaria y todo en blanco y negro. Es decir, en el lenguaje del cuento de hadas, que ahora será Narnia o será los libros de Tolkien, pero en realidad esa interpretación es propia del adolescente. Entonces, hay cosas que... Y yo recuerdo que mi padre, que después que fuimos más grandes de 20 años, y qué sé yo, bueno, hablaba de todas las cosas delante nuestro, cuando éramos adolescentes o chicos, tenía el cuidado de no escandalizar. Tampoco, si ellos preguntan, hay que contestar la verdad. Pero si no preguntan, es mejor, me parece a mí, no entrar en algunas cosas que son terriblemente dolorosas, que fueron terriblemente para nosotros dolorosas, porque somos la generación de esos años, la generación que se partió. Y para ustedes también, aunque para ustedes sea como, qué sé yo, la historia de la Revolución de Mayo, más o menos, ya la dimensión de la edad que tienen ustedes, la que tenemos nosotros, no lo vivieron, o lo vivieron siendo muy chicos. Bueno, en cuanto a la primera parte, que es la de la guerra, cuando se plantea el tema de la guerra revolucionaria, antes de pasar al cañón, voy a decirles lo siguiente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con la alianza de los aliados occidentales y cristianos con la Unión Soviética, termina la guerra y los aliados occidentales y cristianos les dejan la mitad de Europa al comunismo. Ese fue el precio a pagar. Pero el comunismo quería a Hispanoamérica, Iberoamérica vamos a llamarla, porque lo de Latinoamérica a mí no me gusta. Y entonces ven una realidad, que para realmente dominar en Iberoamérica necesitan primero infiltrar la Iglesia Católica. Y si no, es imposible, porque aunque ustedes no lo crean, en aquella época de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, la fe estaba muy presente en nuestros países, en todos nuestros países. Y también infiltrar allí donde los hubiera, en movimientos populares fuertes y que no eran comunistas, porque se dio en Nicaragua con Sandino, que no era un marxista, los sandinistas después fueron marxistas, pero él no, y acá en la Argentina infiltrar el peronismo. Esos son los dos ejemplos, diríamos, más clásicos de esa infiltración. Pero la infiltración en la Iglesia Católica en todas partes. Pero de eso vamos a hablar después. Lo que mi padre escribió 12 años antes de que acá estallara todo fue su manual de guerra contrarrevolucionaria, que para mí es parte de su condena a muerte, así como para Saqueri fue la Iglesia clandestina. Porque lo que trataba de hacer, sin despreciar para nada lo que les va a decir Mario ahora en cuanto a cómo se proyectaba la guerra revolucionaria, es dar a los que tenían que librar esa guerra, porque iban a tener que librarla, porque no se podía dejar que invadieran nuestro país, porque la cosa surge en Rusia, la cabecera de playa de todas las operaciones es Cuba, donde se van a entrenar de todos los movimientos guerrilleros de América, y después cada país iba a tener que solucionarlo de alguna manera. Lo que intentaba mi padre es formar a los militares que iban a tener ineluctablemente que luchar en esa guerra. Como mi marido es médico militar, es más de lo que dijo Javier, entonces creo conveniente que les explique estos manuales que venían de Francia, sobre todo, los mejores manuales de guerra contrarrevolucionaria, me estoy refiriendo a la técnica, son franceses. Sí, ese no es el PowerPoint que estaba primero, no es el que pasaste lo en el colegio. ¿Lo tenés? Ese es el posterior. No, sí, estaba ese, bien, sí. Ese. Bueno, ya como más o menos Lisa aclaró, el fenómeno de la guerra revolucionaria en Occidente aparece tardíamente en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en el año 1945, ustedes saben, y después viene un periodo de reacomodamiento de las fuerzas políticas hasta que allá más o menos por mediados de los años 50, 56, 57, aparece un enfrentamiento ya claro entre aquellos que habían sido aliados en la guerra. La Unión Soviética por un lado y las llamadas democracias occidentales con los Estados Unidos a la cabeza. Y entonces se inicia un periodo conocido en la historia como la Guerra Fría. Es decir, aquellos que habían sido aliados, que habían triunfado, aliados contra el eje, contra el nazismo y el fascismo, ahora aparecían claramente enfrentados en una lucha por la supremacía mundial. Y dentro de ese contexto de lo que se llamó la Guerra Fría, la Unión Soviética, que no es la Rusia actual, sino la Rusia actual más otras repúblicas que en ese momento no estaban unidas o confederadas, pone en marcha esta estrategia mundial de la guerra revolucionaria. Allí en la diapositiva primera tienen definido lo que es la guerra revolucionaria. Una estrategia mundial de expansión y dominación del comunismo durante la Guerra Fría. Ahora, esta guerra revolucionaria, que tuvo unas características que ahora vamos a ver, se intentó desarrollar en algunos países de Europa, pero fracasó. No cuajó. Después en Europa el comunismo internacional va a desarrollar a posteriori otra estrategia distinta, que no tiene nada que ver con esta. Pero así como en Europa los ensayos de guerra subversiva, guerra revolucionaria, fracasaron, no ocurrió lo mismo en la llamada América Latina, como bien acaba de decir Liz, Hispanoamérica en realidad, porque América Latina es una expresión inapropiada. Iberoamérica. O Iberoamérica, para incluir a Brasil también, ¿no es cierto? Y la guerra revolucionaria tuvo en Iberoamérica un desarrollo muy importante, que abarcó desde el principio de los años 60 hasta mediados de los años 70, y que es prácticamente, salvo México y Cuba, obviamente, ningún país se vio libre de este flagelo de la guerra revolucionaria. Cuba, desde luego, fue la cabecera de playa, ¿no es cierto? Es decir, Cuba fue el lugar desde el cual se expandió a todo el continente iberoamericano esta guerra revolucionaria. Y la guerra revolucionaria en Iberoamérica fue tan importante, configuró un escenario bélico tan importante, que las fuerzas armadas de toda esta región iberoamericana, incluyendo la nuestra, por supuesto, nuestras fuerzas armadas, o mejor dicho, nuestras ex fuerzas armadas, tuvieron que rápidamente reformular sus hipótesis de conflicto, que en ese entonces eran conflictos clásicos, territoriales. Por ejemplo, Argentina tenía la famosa hipótesis de conflicto de pelearse con Brasil o con Chile alternativamente. Gracias a Dios nunca nos peleamos con ninguno de los dos. Pero eso se cambió y los Estados Mayores comenzaron a reformular sus hipótesis de conflicto en función del escenario de la guerra revolucionaria. Y entonces comienzan a aparecer así algunos manuales, donde se expresa lo que los militares llaman la doctrina. La doctrina son las, como su nombre indica, son las enseñanzas o las consignas que cada fuerza armada tiene que tener en cuenta para desarrollar su acción, de acuerdo a la hipótesis y conflicto planteado. Y así aparecen entonces una serie de estudios sobre este fenómeno de la guerra revolucionaria, que queda como configurada en distintas fases o etapas. ¿Puedes pasar, Javier, la segunda? Las fases que habitualmente se distinguen en la guerra revolucionaria son estas. Fase 1, despliegue e infiltración en el país en que se inicia el proceso. Organización clandestina del aparato revolucionario, agitación social. Vean ustedes ya de entrada que aquí estamos frente a una guerra no clásica. Aquí no se trata de una guerra de invasión, donde un ejército con su uniforme, su banda, su bandera, invade un país que se va a defender ahora también con otro ejército, que se va a identificar con un uniforme, con su bandera. No, aquí nos encontramos frente a un tipo de guerra totalmente distinto. Es una guerra de infiltración, es una guerra que no apunta en primer término al dominio del territorio, apunta en primer término a dominar la población. Es una guerra donde la opinión pública cuenta mucho, donde incluso los agentes de la guerra subversiva, de la guerra revolucionaria, son agentes locales. Por eso que la guerra revolucionaria tiene un carácter, esto es muy importante por todo lo que vino después en la Argentina, tiene un carácter mixto. De un lado es una guerra externa, porque viene impuesta desde afuera. La estrategia viene impuesta desde Rusia, de la Unión Soviética y a través de Cuba. Pero al mismo tiempo tiene un carácter de guerra civil, de guerra fratricida. ¿Por qué? Porque los agentes de la subversión, aquellos que van ahora a realizar este despliegue, como dice la fase 1, e infiltración, son agentes locales. En nuestra patria eran argentinos como nosotros, compatriotas nuestros y algunos, como vamos a ver después, muy, muy próximos a nosotros. La segunda, por la otra que sigue, la fase 2. Sí, ya está. La fase 2 es una fase de intimidación de la población mediante el terrorismo, sus distintas formas. Acá aparece el fenómeno del terrorismo. Terrorismo que puede ser general, puede ser selectivo, puede darse en escenario urbano o rural. Ese terrorismo, ¿qué busca? Busca desprestigiar a la autoridad constituida. La que sigue es... La fase 3 es el control de la población para comenzar a volcar hacia el marxismo o asegurar su pasividad. Es decir, producida la agitación social a través del terrorismo, se quiebra la confianza de la población en las autoridades que no pueden hacer frente al terrorismo. Generalmente hay una debilidad en las instituciones de los estados de estos países. Nuestros países iberoamericanos son países que siempre se han caracterizado por instituciones débiles, por estados débiles, que no tenían, digamos, una idea muy clara de lo que estaban enfrentando. El desprestigio de la autoridad pública sigue después el control de la población, que comienza a volcarse, en términos de opinión pública, hacia los postulados revolucionarios. Fase 4, la siguiente diapositiva, es un ejercicio de dominio sobre un espacio geográfico poblado. Aquí ya la guerra revolucionaria, en esta fase, trata de hacer pie en un territorio, o en una parte del territorio. Aquí ya, con toda la preparación de las tres fases anteriores, intenta entonces controlar un territorio. ¿Para qué? Para obtener un reconocimiento internacional. Esto se hizo en la Argentina, en Tucumán. Se intentó hacer en Tucumán, gracias a Dios fracasó. Y por último, la que sigue, fase 5, pasaje a la ofensiva general, desarrollo de la guerra civil y conquista del país. De estas cuatro fases, de estas cinco fases, perdón, que hemos distinguido, nosotros en la Argentina llegamos aproximadamente hasta la fase 4. La fase más significativa fue la fase 2, la fase del terrorismo. El terrorismo llegó a tener en la Argentina una presencia muy importante, sobre todo en sus expresiones urbanas. En los años 70 el terrorismo llegó a tener expresiones altamente significativas. Y llegamos un poco, aunque gracias a Dios, como dije antes, no culminó, a una fase 4, que fue el intento de hacer pie en Tucumán mediante un empleo de una compañía del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que trató de hacer de Tucumán una zona liberada, pero que, gracias a Dios, no se consiguió, porque ahí sí la reacción de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército Argentino, fue rápida y fue eficaz. Bueno, sigamos con las... Y ahí tienen esta diapositiva las primeras organizaciones terroristas. Hacia fines de los años 50 comienzan a aparecer algunas organizaciones terroristas como Unión de Guerrilleros Andinos, los Uturuncos, de distintas tendencias dentro del marxismo. Ustedes saben que el marxismo tiene distintas modalidades, distintas vertientes ideológicas. Las maoístas son las más bien de origen chino, por Mao Zedong. Las marxistas-leninistas son las clásicas, las soviéticas. Las trotskistas, que son, digamos, la revolución más de carácter más internacionalista, etc. Que sigue. Aparece en julio del año 1970. Esto de lo anterior son apenas algunos antecedentes que no tuvieron mayor relevancia. Uturuncos y todo eso fue una cosa muy, muy breve, que no tuvo ninguna relevancia. Pero ya en el año 70, fíjense, estamos en la década del 70, iniciando la década del 70, sí aparecen las primeras organizaciones que van a tener después un gran protagonismo en la guerra armada, que es primero el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es de inspiración trotskista y que es el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pasar al siguiente, Javier. Ese Partido Revolucionario de los Trabajadores realiza en julio del año 70 su quinto congreso, donde decide, lo que ustedes tienen ahí en la diapositiva, declara el quinto congreso: en el proceso de guerra revolucionaria iniciado en nuestro país, nuestro partido ha comenzado a combatir con el objeto de desorganizar a las Fuerzas Armadas del régimen. Las Fuerzas Armadas del régimen obviamente son las Fuerzas Armadas Nacionales, que ellos consideran, son en su dialéctica ideológica, consideran que las Fuerzas Armadas del país son fuerzas de ocupación del imperialismo y por lo tanto el pueblo en armas tiene que organizarse, formar un ejército revolucionario del pueblo para destruir el aparato militar del imperialismo que son las Fuerzas Armadas regulares. Toda esta dialéctica ideológica es la que nutre, digamos así, estos intentos que en algunos casos hasta llegan a tener niveles de presencia bastante significativa. El ERR fue sin duda una organización que fue una organización pequeña, nunca fue muy grande, pero sí con mucha incidencia en la acción armada. Los que quieran ampliar su información, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, fíjense entre paréntesis en qué anda nuestra universidad oficial, ¿no?, publicó dos gruesos volúmenes donde están documentadas toda la acción militar del ERP. Son dos volúmenes de tapa roja, donde está todo, es muy interesante para quienes tienen vocación de investigación histórica. Ahí van a encontrar todas las partes de guerras del ERP, un grupo muy militarizado, que incluso llevaba uniforme muy parecido al del ejército argentino, y que tuvo, como dije antes, una muy fuerte presencia, una muy fuerte incidencia en la guerra terrorista. La que sigue, la diapositiva que sigue, ¿puedes poner? Ahí está. Bueno, otra organización armada fue la Organización Montoneros. La Organización Montoneros aparece también a principios de los años 1970, y aquí viene algo que yo voy a dejar apenas esbozado, después le voy a pasar la palabra a Liz, porque de ella, eso se va a ocupar ella más, que es que estos grupos montoneros, esta Organización Montonero, contrariamente a lo que ocurre con el ERP, que es de origen bien comunista, trotskista, surge de sectores y grupos católicos. Algunos católicos nacionalistas, otros católicos sin mayor aditamento político, y incluso algunos de la democracia cristiana. Y del peronismo católico. Esto es una cosa muy interesante. Esto le da a esta organización Montoneros un matiz y una significación distinta que obliga necesariamente a hacernos cargo de lo que Lisa esbozó y anunció, que es que aquí, desgraciadamente, hay un problema interno de la Iglesia Católica que va a tener una incidencia muy importante en la configuración de Montoneros y en el panorama general de la guerra revolucionaria y del terrorismo de los años 70 en la Argentina. La que sigue, Javier, puede ser. La lucha por el poder hacia el peronismo en armas, las organizaciones armadas del movimiento son las primeras unidades de este ejército, eso decían los montoneros, nuestra organización, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otros grupos marchan por ese camino hacia la formación del Ejército Popular. Es decir, que estas organizaciones armadas, que después se fueron varias y todas se unieron bajo el rótulo de Montoneros, en definitiva venían a coincidir en su estrategia con la del ERP. Es decir, siempre la misma estrategia. Vertientes ideológicas distintas, pero la estrategia de la acción es la misma, ¿no es cierto? La que sigue, las fuentes ideológicas de los montoneros están ahí bien tipadas. Vean ustedes la influencia muy importante que tuvieron los grupos progresistas posconciliares, que casi todos ellos procedían de Europa. Esos grupos al principio tienen pocas organizaciones de superficie, se forman sólidamente en lo que se llamó la Iglesia Subterránea, y que después nuestro maestro y mártir, Carlos Alberto Zacchieri, llamó la Iglesia Clandestina. Claro, después, con más detalle, mi esposa. Bueno, esto entonces es más o menos lo que yo les podía decir como marco general de lo que fue la guerra revolucionaria en nuestro país. ¿No es cierto? Anda pasando varias, yo te digo, Javier. Sí. Eso, el anterior, ponela. Bueno, acá hay, para que ustedes vean cuál era más o menos el espíritu que animaba a estas organizaciones revolucionarias armadas, que yo no trato de no identificarlas solamente con el terrorismo. El terrorismo fue un factor, un arma entre tantos, ¿no? Ellos reivindicaban una situación, un carácter de combatientes, y en cierto modo lo tenían. Eran combatientes de un ejército revolucionario que se oponía al ejército regular. Y la figura inspiradora era la del famoso Ernesto Che Guevara, que decía eso que ustedes ven ahí, ¿no? El odio como factor de lucha, etc. Pueden leerlo ahí directamente. Y que actualmente, mundialmente, es una especie de príncipe de la paz. Está en todas las remeras, nos decía la mamá de Javier, que llegó a Inglaterra después de las Olimpiadas, y holandeses, chinos, japoneses, todos andaban con la remera del Che Guevara. No saben ni quién es, ni para nada, pero la remera es mundial. Estas organizaciones terroristas pusieron en práctica lo que se llamó la estrategia del entrismo. Pasar a que sigue, Javier, por favor. ¿Qué fue esta estrategia del entrismo? Ellos tenían, como dije antes, esta guerra revolucionaria tuvo siempre este carácter mixto. Era una guerra exterior, porque era una guerra que venía de afuera, fue una guerra impuesta a la Argentina. Los grandes, digamos, centros de poder que manejaban esta guerra estaban en la Unión Soviética y en Cuba. Esto está perfectamente documentado, ¿no? Se sabe perfectamente cuáles eran las organizaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército Cubano, por ejemplo, que manejaba directamente. Había en el Ejército Cubano un departamento de inteligencia destinado nada más que a difundir la guerra revolucionaria en los países de Iberoamérica. Y eso era bajo las directivas que venían directamente de la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo, los elementos combativos eran locales, eran vernáculos. Y por eso viene la estrategia del entrismo. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan aquellos partidos políticos que mayor incidencia tradicionalmente habían tenido siempre en nuestra maltrecha democracia, ¿no? Que siempre convivió con los golpes militares, bueno, la larga historia de los argentinos que ya todos conocemos. Y así se hace un entrismo, diríamos que tiene como dos columnas. La primera, que el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, se va a dedicar más que nada a infiltrarse en el Partido Radical. Ustedes saben que siempre, no solo en la Argentina, en todos los países, los partidos políticos tienen distintos matices. Y acá también había, digamos, un radicalismo más nacional, más de centro, pero había también un radicalismo de izquierda. Y con el peronismo más todavía, eso se ve más. Hay un peronismo más de tendencia, digamos, centro-derecha, nacional, católica incluso, y hay un peronismo de izquierda. Entonces, aprovechando las vertientes izquierdistas de los dos grandes partidos, el ERP va a infiltrar el Partido Radical y los montoneros van a infiltrar al Partido Peronista. ¿Podés pasar a la siguiente, Javier? Entonces, como cuadro general, ahí tienen ustedes las dos grandes organizaciones terroristas, combatientes, que son a su vez confluencia de otras muchas. El ERP tiene como origen marxista-leninista. No, trotskista. No. Trotskista, bueno, sí, no, trotskistas fueron también, pero, sí, mucho trotskista. Pero más bien la dialéctica, el elemento predominante era marxista. Porque era el concepto de la revolución permanente. El leninismo no. Sí, hay un error en la diapositiva, tiene razón mi cónyuge, debo admitirlo. Yo soy analfabeta virtual, así que la culpa es de él, tiras. Bueno, sí, ahí al marxismo leninismo hay que agregarle el trotskismo, ¿no? Está bien, es cierto. Bueno, el ateísmo militante, por supuesto, la estrategia de la guerra revolucionaria, y el entrismo en el Partido Radical. Y los montoneros, por otro lado, tienen especialmente grupos católicos de inspiración tercermundista. Ahora vamos a explicar de qué se trata eso. También la estrategia es la guerra revolucionaria y el entrismo peronista. Este es un cuadro que resume todo lo que vimos, ¿no? Pasa al siguiente, Javier, por favor, podés. Y bueno, ahí tiene un cuadro general también. Eric Montoneros iban a Cuba a formarse. Y luego volví a la Argentina para actuar. Bueno, lo que surge entonces de este breve análisis de la situación de la guerra revolucionaria es que acá hay un elemento, hay un factor importante, que es el que ahora enseguida le voy a dejar la palabra a mi cónyuge. Aquí el factor religioso jugó de una manera muy significativa. Nosotros, es cierto, por una cuestión más bien pedagógica o didáctica, en la charla que dimos antes de ayer en el colegio, entre los chicos, no quisimos tocar mucho el tema religioso, lo tocamos un poco por encima, pero realmente fue un hecho grave lo que ocurrió. Y que hoy sigue vigente en la Iglesia de hoy. Y ustedes, como futuros sacerdotes, nos parece que deben conocerlo. Hay que vamos a tratar de transmitirle algunas ideas a este respecto, que surgen de lo que hemos leído, pero surge también, en mayor medida, de lo que hemos vivido. De lo que hemos vivido. Pero de este asunto le voy a dejar la palabra a mi señor. Y ahí sí, para ponemos la otra. El otro power. Bueno, como les decía al principio, bueno, esto de nosotros, lo que hemos vivido, que yo que soy mucho menos leída que mi marido, es más lo que he vivido que lo que he leído. Pero efectivamente, nosotros cuando éramos jovencitos, militábamos en el nacionalismo católico, las diversas organizaciones. Después, cuando Malvio entra al ejército como médico, bueno, primero tiene que dejar la actividad política, eso es evidente, y después además nos vamos al interior. Lo terrible para nosotros fue cuando volvimos del interior, porque nuestro grupo estaba totalmente fracturado. Algunos ni sabíamos dónde estaban, año 70 y fines del 72 volvimos. Y después supimos, ¿no? Y cuando iba muriendo, por ejemplo, en un atentado, qué sé yo, haciendo un atentado, cometiéndolo, sabíamos a dónde se habían ido, porque la mayoría de los que se fueron, diríamos, de lo que era nuestra formación de la juventud, se fueron a Montoneros, pero también a las 3A, es decir, a las bandas armadas de derecha, que por supuesto nunca compartimos que existieran, porque la guerra no se puede hacer de esa manera, plantearla de esa manera. Y estas bandas actuaron sobre todo desde que Perón echa de la plaza a los Montoneros llamando a los jóvenes imberbes, y sobre todo cuando se ataca el regimiento de Azul, que ahí Perón se pone el uniforme y dice, después de haber pactado con los Montoneros y de que tienen cartas muy lindas de Perón y qué sé yo, alabando la muerte de Aramburu, pero claro, cuando le atacan un regimiento, que ahí secuestran al coronel Ibarzábal, asesinan al general Gay, a la esposa, delante de los hijos y todo eso, entonces él decide exterminarlos. Pero no lo hace de una manera orgánica, porque hay una película muy buena argentina, porque está hecha antes de que todo se ideologice, en la época de Alfonsín, que se llama Nombrar más penas y olvido, y que muestra, un actor es Rani y el otro es Federico Lupe, y muestra lo que realmente pasó. Mueren los que mueren gritando viva Perón, los de izquierda y los de derecha. La película realmente, después ya han hecho películas ideologizadas, ya pensadas para esa, no, esa es exactamente, si por ahí se puede bajar de alguna, muestra exactamente lo que sucede, cómo sucedían las cosas. Bueno, yo preparé esta charla para darla en Mar del Plata, a un grupo del Centro Piper. Y me basé sobre todo en la iglesia clandestina, haciendo un poco de historia particular. Cuando nosotros vamos al interior, que pasamos por la diócesis de Goya, pero fuimos a Curuzucuatiá, pero era de la diócesis de Goya, donde estaba Monseñor Devoto, y después pasamos a San Martín de los Andes con Monseñor de Nevares, de obispo. Claro, nosotros no teníamos mucha idea de lo que pasaba en la iglesia. A nivel de guerra, de los movimientos de guerra revolucionaria, qué sé yo, mucho. Pero, por ejemplo, muchas de las cosas que sucedieron, los más terribles, eran a 15 cuadras de mi casa, el grupo más terrible de centro, que se unían el Partido Comunista, los curas, etcétera, etcétera, los depósitos de trotiles, a 15 cuadras de mi casa detrás del cementerio de la Chacarita. Jamás me enteré hasta que después lo leí. Cuando vamos al interior, no había salido a la iglesia clandestina, porque llegamos en el 68 a Curuzucuatiá y la iglesia clandestina creo que la publica en el 70. Habíamos leído algunos artículos que Saqueri había publicado en Verbo, creo. Pero no teníamos realmente, con lo que nos encontramos. Solo tuvimos dos aproximaciones personales. Yo estaba haciendo el curso en el 66, el segundo año de un seminario catequístico, cambian todas las autoridades, cambian los profesores, y viene uno de los hombres importantes luego del tercer mundismo, que yo lo conocía porque vivía enfrente de mi casa, tenía 2 o 3 años más que yo, había estado en su casa porque era compañera de la hermana, padre Ricciardelli, y nos enseña eclesiología. Entonces dibuja en el pizarrón una pirámide y la pirámide la cruza, esto no va más, es decir, una iglesia jerárquica con papa, obispo, autoridad. Estoy hablando que esto ocurría en el 66. Y el círculo, éramos todos iguales, el Papa, los obispos, ellos, los curas, nosotros, todos lo mismo y todos tomábamos ahora se dice en asamblea, ¿no? Las decisiones, los consensos, todo era por consenso. Bueno, así que, bueno, yo dejé de ir directamente, después hice el curso seminario catequístico cuando volví del interior, porque era imposible. Además, ya era una pelea con el cura a brazo partido, entonces no se podía. Los otros no se notaba tanto, claro, porque este enseñaba una materia muy, muy fundamental. Y otra experiencia la tuvimos también el cura que nos casó, que era chacarero de origen, doctor por Roma, y capellán de aeronáutica, que llegó a ser vicario del arma. Y que nunca perdió su condición de campesino, ¿no?, para expresarse. Bueno, era en ese momento, estaba en Chamical como capellán, y lo llama el recientemente nombrado obispo Angelelli, y le dice: che, Melchiori, vos que estás con los milicos, por favor, me tenés que robar unas armas para darle a los muchachos, porque estoy formando grupos. Era antes de Montonero todo esto, estoy hablando año 66, mediados del 66. 68. No, antes de casarnos nosotros. No. 66. Se equivoca. Para bueno, después, entonces, por supuesto, no puedo repetir, por supuesto, lo que le contestó el cura, que además le dijo: menos mal que no sos mi obispo, porque como había obispado castense, dependía del obispo castense. Pero, claro, realmente era un asombro, pero no tan asombro, esto lo he sabido después por el padre de Tristán Gelons. Porque cuando yo preparé esto, le pedí a él, yo me crié con el padre de Tristán, pues nuestras familias eran muy amigas y teníamos exactamente la misma edad. Leíamos a Salgari en los primeros años, después leímos algo más, él mucho más que yo. Y como es cordobés por adopción, porque en realidad tiene todos los hijos cordobeses, pero él no es cordobés ni la mujer tampoco, pero se hizo de Córdoba. Dice: escuchen bien esto, antes del 66. La Iglesia de Córdoba sufrió uno de los ensayos revolucionarios con los que el posconcilio arrasó la unidad religiosa en la doctrina de la fe, en la mala interpretación del concilio. Y acá yo difiero con Edmundo y con mi marido. Ya van a ver, porque las cosas no se dan por generación espontánea. Lo que pasa es que llegan al concilio los que desde la década del 20 tenían organizado una componenda entre el marxismo y comienza enseguida la revolución rusa en el 17, y en la década del 20 en Francia comienza todo el movimiento de los curas obreros y todo eso, que ya es el germen. Lo que pasa es que cuando se produce el concilio, muchos van al concilio de los que participaban. Por eso yo no digo que esto haya comenzado en el posconcilio, comenzó en Europa mucho antes. Porque además, y digo, todas estas doctrinas para Iberoamérica no surgieron acá, sobre todo en Francia y en Bélgica, es decir, la Universidad de Lovaina, y en Francia, y los jesuitas franceses recorrieron América entera, llenando las cabezas de los obispos y curas que no eran un clero como el que hay en Chile, Argentina, Uruguay. Pensemos en más arriba, ¿no es cierto? Un clero poco docto, digamos, que era fácil de manejar. Ah, y no solo los curas, las monjas, que recorrieron todo el territorio. Y esto empezaron antes del concilio. Una tarde, sigue el mundo, el vespertino diario Córdoba sacó un insólito reportaje al presbítero Herio Baudagna, quien denunciaba a la iglesia de los ricos contra la iglesia de los pobres, por negarse supuestamente a aplicar las reformas del Concilio Vaticano II, aún en marcha estaba el concilio. El padre Baldaña se inscribía en la visión clasista de la iglesia y la interpretaba desde el dogma marxista de la lucha de clases. Un tiempo después, cuando yo le hablaba en términos aristotélico-tomistas, me dijo: yo más bien trato de leer el Evangelio en otra clave, desde otra filosofía, más bien hegeliana, dialéctica, pero no llegó a decir marxista. Al otro día salió con otro artículo, reportaje al padre Nelson de la Ferrera, y luego un tercero del padre Gaido. El arzobispo, Monseñor Ramón Castellano, no podía permitir semejante actitud escandalosa. No recuerdo si llegó a aplicar sanciones canónicas a los tres insolentes, pero el escándalo se propagó y se alzaron numerosas voces contra el obispo. Por supuesto, los modernistas más o menos encubiertos, los católicos liberales y todo el espectro de la izquierda salieron en apoyo de los tres rebeldes. El obispo auxiliar, Monseñor Angelelli, no defendía al arzobispo y se reunía con el clero opositor, entre los cuales había muchos que seguían su línea de pensamiento. Todo tipo de manifestaciones, toma de templos, escritos, artículos, panfletos, protestaban contra el autoritarismo conservador de Monseñor Castellano. Lo notable es que el vocerío no había sido provocado por el obispo, quien no había hecho nada fuera de la rutina y que se encontró arrinconado y embestido por un frente que lo atacaba por conservador, pero que no podía invocar ningún hecho concreto que él hubiese realizado para motivar una reacción tan desproporcionada. Llegó el nuncio apostólico y se entrevistó con el arzobispo, con el obispo auxiliar, con los articulistas y con muchos personajes más o menos clericales. La presencia del nuncio se parecía y fue presentada como una intervención en la arquidiócesis, como si estuviera investigando la conducta del obispo y escuchando a sus acusadores. Se decía que había un frente común detrás de Monseñor Angelelli para promoverlo en reemplazo del titular, cosa que no sucedió. El desenlace fue increíble. Monseñor Castellano debió renunciar a la sede episcopal y se retiró a una celda conventual hasta el fin de sus días. Pero tampoco Monseñor Angelelli quedó en su reemplazo. Rápidamente la Santa Sede dispuso el traslado del primer obispo de San Rafael, Mendoza, como titular de la arquidiócesis de Córdoba. Bueno, este fallo hubiera sido salomónico y muy propio de la diplomacia vaticana, pero a no ser por las actitudes que adoptó el sucesor de Monseñor Castellano con los rebeldes, que fue Monseñor Prima Testa, ¿no? Y, llegó a Córdoba con una fama de liberal moderado. Él nunca estuvo con, diríamos, metido en el tercer mundo. Estaba todo tan confuso en esa época que, además, así como yo no sabía qué ocurría a 15 cuadras de mi casa, estaba muy mezclado y muy confuso, aún para los obispos de la época, a los que no estaban decididamente en apoyo de estas cosas. Los otros estaban también desconcertados, como todos los demás. Pero todos los curas estos rebeldes que habían escrito contra el otro obispo, qué sé yo, quedaron en su puesto, salvo, bueno, los que abandonaron para casarse, como el padre Gaido, pero no hubo nada contra ellos. Realmente, tomo el ejemplo de Córdoba, porque en Córdoba siempre se dan las cosas más malas y más buenas realmente recalcitrantemente, es decir, con más explosión que en otros lugares, ¿no? Bueno, entonces llegamos nosotros al interior, diócesis de Goya, y viene en visita pastoral Monseñor Devoto. Mi marido es un hombre, como lo ven, sumamente pacífico, la verdad. Y no se caracteriza por explosiones violentas. Lo conozco desde finales del 55, así que puedo avalar esto. Pero bueno, nosotros estábamos ahí en el Movimiento Familiar Cristiano, que el presidente era Mestre, el doctor Mestre, hermano de Monseñor Mestre, el de Paraná. Y quiere reunirse Monseñor con las distintas agrupaciones. Después deshace el movimiento familiar cristiano en la diócesis porque decían que era elitista porque eran casi todos profesionales. Parece que Cristo no vino para salvar a los profesionales. Yo creo que más bien era por otra cosa, porque no había una onda marxistoide en el movimiento, por lo menos en ese momento y en ese lugar, para nada. Bueno, entonces nos empieza a hablar exaltadamente, venía de Francia, del mayo francés. El mayo francés era el sumum de lo que teníamos que alcanzar. ¿Ustedes tienen idea de lo que fue el mayo francés, más o menos? Llevaría mucho explicarlo. Después de ustedes, los más viejos, cuéntenle. Lo que sé es que cuando asumió Sarkozy el gobierno, por primera vez un gobernante, porque había habido gobernantes de derecha, pero este, la verdad, es el primero que renegó como la cosa más espantosa del mayo francés, en Francia. Pero nosotros siempre estamos un poquito atrasados y seguimos con las cosas que reniegan en otros países. ¿Qué? Fue un movimiento comunista. Sí, totalmente. Movimiento de izquierda pesada, comunista. Durante varios días la ciudad de París estuvo asediada y prácticamente incendiada por grupos muy violentos de origen comunista. Bueno, eso hacía el gran elogio exaltado Monseñor Devoto, que es para descanso. Y que es lo que él decía que es lo que había que hacer acá, ese es el tema. Pero entonces ahí surge una discusión entre este hombre moderado y Monseñor, que más o menos no, iba por carriles más o menos normales, hasta que Mario le cita a San Pío X. Entonces, Monseñor Devoto era totalmente distinto en modalidad a la de Monseñor de Nevares, prefiero mil veces la modalidad de Monseñor de Nevares, porque no miraba nunca la cara, era... Pero además hasta la vista y le clava los ojos, pero verdaderamente como si hubiera nombrado al diablo. Y le dice, ¿pero a quién me cita usted? Entonces Mario le contesta, a un papa y a un santo de la iglesia a la que yo pertenezco. Yo no sé, ahí vino la insolencia, que la verdad, yo no sé a qué iglesia pertenece usted. Y ahí, bueno, ahí yo lo agarraba del saco y lo decía, yo que soy como soy, le decía, acordate que se lo vi. Bueno. Pero realmente fue una cosa tremenda, porque es cierto, él les contó más o menos lo que fue el mayo francés, que venía a proponernos eso, que hiciéramos el mayo francés en la Argentina, era un poco, y sobre todo lo que lo sacó a mi marido fue la reacción ante San Pío X. Realmente algo tremendo. Bueno, por supuesto, no fuimos ese día, se disolvió el movimiento familiar cristiano, pero tuvimos ese contacto además de golpe. Habíamos tenido ya una cosa, una misa, una especie, no sé qué, si era una misa, en una casa de familia, una mesa, estamos hablando del año 68, las cosas empezaron hace mucho, en que el asesor, que era un tipo paquete de Buenos Aires, Arroyo se llamaba, que después se casó. Pero se sienta así en una mesa redonda, todos alrededor, por supuesto, las consagraciones, pan, pan, pan, de mesa, lo que la misa era una misa inventada absolutamente por él en el momento, improvisada, diría. Claro, para nosotros eso era algo totalmente, nos quedamos atónitos, porque si se hacía en Buenos Aires, no era en los círculos que nosotros frecuentábamos, así que nos dejó asombrados, digamos. Después vino esto con el obispo. En Curuzú la situación era así, los tres curas del clero secular, uno era no muy lúcido, que era el párroco, es decir, no tenía todas las... El otro se hizo guerrillero, en un enfrentamiento le tocó apresarlo a un amigo nuestro, a un militar amigo nuestro, y el otro, bueno, Arroyo después se fue, se casó, yo no sé si fue guerrillero o no fue guerrillero, tanto de él, después perdimos la pista. Bueno, ahora, como ven, es tremendo encontrarse con las realidades, ¿no? Nosotros nos encontramos con la realidad de esta penetración en la iglesia realmente cuando fuimos al interior, porque de ahí pasamos a San Martín de los Andes y estaba Monseñor de Nevares y, bueno, también fue a hablar al regimiento una vez. Mario había tratado de decirle al jefe del regimiento qué ideas tenía y fue muy gracioso porque Mario no pudo estar en la conferencia porque a la mujer de un suboficial se le ocurrió tener un hijo y no podía decirle, espere que voy. Pero cuando salían, la mayor parte de los oficiales estaba, y sobre todo en un regimiento de caballería, como era, estaba en Babia con respecto a la guerra revolucionaria. Y les dijo que ya estábamos en el 70. Y lo habían matado a Súa, lo habían matado a Aramburu, pero seguían sin entender mucho. Entonces le pregunta a uno que se encuentra que salía, sí, ¿y qué pasó? Ah, se armó un lío, no dijo lío, bárbaro. Dice, porque qué sé yo, parece que Sánchez Orondo, el subteniente más moderno que había, hijo de Marcelo y hermano de Marcelo, el que está en Roma, parece que es tercer mundista y el obispo se enojó mucho con él. Y entonces el jefe le puso un arresto a Sánchez Orondo y lo mandó a la pieza. Entonces Mario le dice, ¿no habrá sido al revés? Después lo fue a ver al que estaba en la pieza, después le quitaron el arresto, pero realmente porque le había discutido bien, porque si hay también un tipo ponderado era Santiago Sánchez Orondo, no era para nada un loco exaltado, pero escuchó tales cosas que tuvo que contestar. Los demás no entendían, la verdad, del jefe para abajo, entendían él y el veterinario. Era eso. Bueno, así que esos fueron nuestros dos encuentros, ¿no? Y ya la parroquia de San Martín, la catequesis y todo, era un desastre en ese momento. Bueno, ahora vamos a pasar a las redes. La red mundial. Sí, me metí un poquito. Sí. Bueno, estas anécdotas que Lisa ha contado, evidentemente es la parte vivida de la historia, ¿no? Si uno lo cuenta acá ahora con un poco de humor, sí, pero no teníamos humor. En su momento fue muy, muy dramático, ¿no? Porque veíamos realmente que la iglesia estaba siendo invadida por todas estas ideas, todas estas ideologías, y realmente era un clima de enorme confusión. Y yo diría que todas estas cosas que nosotros hemos vivido se podía resumir en el siguiente escenario intraeclesial, que era no solamente en la Argentina, sino en la Iglesia. La Iglesia de aquel momento tenía una enorme confusión doctrinal y una falta prácticamente total de ejercicio de la autoridad. Es decir, había confusión doctrinal y no había una autoridad en la Iglesia capaz de corregir, de rectificar los errores, de clarificar las dudas. Entonces fue una época que duró hasta el advenimiento del papado del Beato Juan Pablo II, que fue realmente para nosotros una época muy dramática como miembros de la Iglesia. Y esto se lo queremos transmitir, ¿no? Una Iglesia muy confundida, muy sacudida por fuertes convulsiones internas y con prácticamente un nulo ejercicio de la autoridad, salvo honrosas excepciones que siempre las hubo, por supuesto, y que deben debidamente aclaradas, ¿no? Hubo grandes obispos, hubo grandes sacerdotes, pero lamentable que ejercieron la autoridad y clarificaron, pero desgraciadamente la tónica general de esos años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, dos características que repito, para que ustedes se ubiquen, gran confusión doctrinal, absoluta falta de ejercicio de la autoridad. Ahora lo que viene, y vamos a mostrar brevemente, ya para ir terminando, para las preguntas, es una serie de gráficos que hemos hecho sacado del libro de nuestro amigo Carlos Alberto Pérez, Iglesia Clandestina. Este libro se escribe en el 1970, y ahí Saqueri denuncia toda una organización de una iglesia subterránea, una iglesia clandestina, que operaba precisamente en este sentido, ¿no? En el sentido de un compromiso de la Iglesia con el marxismo revolucionario. Ahí está la Red Mundial de Organizaciones, el IDOC-C, Centro Internacional de Información y Documentación sobre la Iglesia Conciliar. Es la organización clave, pues todas las demás se vinculan de algún modo a ella. Verdadero aparato clandestino del progresismo promarxista. Porque voy a aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el tío de Richard Daley, que era cura, era progresista, pero se quedó ahí. No es que todos los modernistas y progresistas se pasaron a la guerrilla armada, no. De ninguna manera. Pero el espíritu este era el que campeaba. Reunían y distribuían la documentación sobre las consecuencias teológicas del Vaticano II. Aclaro, de un Vaticano II pasado por ellos, ¿no? Nada que ver con lo que los documentos conciliares decían y proponían, en absoluto. Esto se vincula con algo que ustedes seguramente están viendo hoy, cuando Benedicto XVI siempre insiste en que hay que sustituir una hermenéutica de la ruptura por un respeto al concilio, ¿no? Con una hermenéutica de la continuidad. Bueno, la ruptura es pensar que en el Vaticano II nació otra iglesia y se cambió la fe, ¿no es cierto? Bueno, esa hermenéutica de la ruptura tuvo una de sus mayores expresiones en esto, ¿no? Bueno, ahí tiene. Comunicaciones conciliares, Centro Holandés de Comunicación. Bueno, Holanda fue también. Holanda ya, según ustedes han visto, es como que ya no existe la Iglesia Católica, ¿no? Sí, el IDOC-C fue, digamos, el gran núcleo de una vasta red internacional de estas organizaciones que, al decir de Sarkeri, constituyeron la Iglesia. Van como graficando los distintos nombres de estas organizaciones del IDOC-C y de las organizaciones satélites. Bueno, ahí tienen Inglaterra, lean ustedes los Inglaterra, organizaciones, en Polonia. Polonia, bueno, después pues, eso lo pueden. Pero que se vincula, a veces se vinculan todos con todos. Ahora, ustedes son jóvenes y son de la época virtual y del internet y del Google y de todo eso. ¿Se imaginan lo que era mantener esas relaciones internacionales y de penetración y qué sé yo, en un mundo en que no había ninguno de esos métodos de, diríamos, de encontrarse rápidamente, ¿no? Así que tenían vocación para hacerlo. Ahí tienen en Francia, por ejemplo, la Unión de Cristianos Progresistas. Que es del 36. Que ya viene del año 36, pero que en esa ahí adquiere, digamos, una nueva dimensión, ¿no? En Holanda también, en Alemania Oriental también. Ustedes ven que es una red que se expande por todo el mundo, por toda Europa y América. Alemania Occidental también. Estados Unidos y Canadá también. Sí. Y en la Argentina, ahí tienen, la revista Concilio de la Plata y, ¿me permitís? Y la revista Criterio. La revista Criterio, para los que somos viejos como yo, fue realmente una pena lo que le pasó. Criterio fue una revista católica muy prestigiosa, fundada y dirigida durante muchos años por una de las figuras más eminentes que tuvo el clero argentino, que era Monseñor Gustavo Franceschi. Criterio fue un baluarte de la ortodoxia católica. Lamentablemente, después, al morir Monseñor Franceschi, cambia totalmente de mano la dirección de Criterio, y Criterio se inscribe en toda esta red de la iglesia subterránea o clandestina. Y sigue hasta el día de hoy, desgraciadamente, cada vez peor. Bueno, ahí tienen Chile. Las editoriales. Poner las editoriales muy interesante. Sí, había también un conjunto de editoriales que formaban parte de esta red, ¿no? La tienen ahí. Herder, Lolé, Búsqueda, Abril, etc. Esta era acá. Ahora vienen algunas figuras sacerdotales claves, ya estamos hablando de la Argentina, ¿no? Algunas figuras de sacerdotes que fueron clave en todo este tema de la constitución de esta verdadera iglesia paralela o iglesia subterránea o clandestina, como se quiera llamar. Bueno, el padre Miguel Ramón Detti, que lo ponen allí, este padre y otro más van a una iglesia en la que estaba el párroco, era el especialista en Biblia. Truso, padre Truso. Pero Truso jamás estuvo en esto y se empezó a dar cuenta de qué grupo le querían formar y qué sé yo, y bueno, lo cortó. Entonces yo no sé, estos con otros tres sacerdotes y la ayuda, eso, inapreciable en la curia de Esther Borsanzi, logran dividir la parroquia porteña de Todos los Santos y elegir una nueva de la Encarnación, que está ahí nomás, es cerca, que será el búnker del activismo subversivo. Esa es la que yo les digo aquí, se cuadra en mi casa. Fundó con varios miembros del Partido Comunista una empresa de construcciones. Compartía sus funciones de secretario general del Movimiento Sacerdote del Tercer Mundo, con la dirección de grupos de activistas. Algo muy interesante. Cuando los sacerdotes del Movimiento del Tercer Mundo, un gran congreso fue en Colonia Carolla y todo lo que salió de él, estaba firmado nada más que por Ramón Detti. Es decir, el resto podría, Zaccheri era clandestino. Firmaba Ramón Detti, se hacía cargo de todo. Era profesor del Seminario Metropolitano de Buenos Aires y viaja a Francia y luego a Argelia. Y después ya se tiene que ir de Buenos Aires, porque en Buenos Aires no había una onda así, es decir, se va descubriendo todo lo que hace. En Buenos Aires se va a Goya con un Monseñor Devoto. Este es un personaje que, si diera el tiempo, realmente, después le podemos dejar, es para una novela. Porque es miembro del ejército francés en Argelia, pero ya fue como espía, capitán con vínculos con el Frente de Liberación Nacional. Había sido cura, se peleó con su tío el obispo, se metió en el ejército. En Francia estoy hablando, ¿no? Y llega a nuestro país en el 1960. Bueno, y es uno de los que está con Ramón Detti ahí. Pero es un personaje de película, seguimos. Porque en el Estado Mayor argentino, ya cuando estaban estudiando mucho lo que les decía Mario y habían puesto la guerra revolucionaria como la situación más importante de conflicto, se enteran de que van a traer un coronel francés especialista, quiero decir que había estado en todas las luchas de Argel, para darles cursos a los militares argentinos. Se pone el uniforme francés que tenía y se presenta en el curso, y no sé cómo hace, pero entra. Logra infiltrarse en el Estado Mayor del Ejército Argentino y obtener información sobre, porque esto es lo más interesante, sobre los planes antisubversivos que los militares argentinos estaban elaborando con el coronel francés. Ahora ahí lo descubre, ¿no? Son un poco lerdos, pero no, lo descubrieron. Entonces huye a México y a Cuba. Ahora, esto es lo más insólito, lean el último renglón. Regresa a Francia, donde se le encomienda una parroquia en París. Era cura, ¿qué le iban a dar? Pero, acordate, se había peleado con el tío, se había metido en el ejército, se metió como espía, ¿no? Era doble en Argelia. Bueno, esta es una importación italiana. Italiano doctorado antes de ser sacerdote en filosofía en la Universidad de Pisa, en el 37 ingresa al seminario y luego pasa en el 54 a la Congregación de los Hermanitos de Jesús. Durante la guerra enseña en colegio secundario y colabora con la resistencia italiana. Se va orientando hacia planteos políticos y religiosos cada vez más radicales. En Argelia, ustedes ven que todos van a Argelia, también nuestros militares iban a Argelia, pero estos todos pasaron por Argelia. Participa en el Frente de Liberación Nacional, por el mismo tiempo que los padres Ruffenac y Ramón Detti. Es decir, todos se juntan. ¿Algo saben ustedes de la guerra de Argelia? Que es Bueno, es una, era una colonia francesa que se levanta y ahí es donde comienza, pero no se levanta así como una guerra clásica contra el ocupador, el ocupante, sino que ahí surge el terrorismo, la guerra subversiva. Hay una película muy buena, se llama La Batalla de Argel, que muestra así, más vale documentales, que eso se puede conseguir. Por eso es la importancia de todo lo francés, este, acá.